Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Me acompaña el pastor Juan Millaná Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Durante esta semana, bueno, todo el trimestre estamos hablando acerca de la promesa, el gran pacto de Dios ha hecho con el ser humano. Y en esta semana vamos a hablar de la simiente de Abraham. Estamos diciendo Abraham ahora porque de allí vamos a sacar lecciones maravillosas en esta semana. ¿Qué es una simiente? ¿La descendencia? ¿Cómo será eso? ¿Cómo se entiende para verlo en la Biblia? Bueno, estos temas, Raúl, de este trimestre son toda realmente una historia de rebelión por un lado y corrección paterna por el otro, ¿no? La verdad que el centro de la Biblia y la teología cristiana en este caso no es la ley, sino que es la gracia. Y todos estos pactos son pactos de gracia, ¿ya? No merecemos este trato, pero este mayor que es Dios, Él ha hecho una promesa, un juramento por sí mismo, digamos, en cuanto a su deseo de salvarnos, de rescatarnos, ¿ya? Entonces, estamos este trimestre no solamente confrontado con esta historia de rebelión y corrección, sino con la reiterada voluntad de Dios de salvarnos, y todos los movimientos que uno ve en la Biblia de Dios van en esa dirección, rescatar, salvar. Pero simiente, Raúl, no solamente nos recuerda una descendencia, no solamente nos habla de futuro, sino también de la identidad que tendrá esa simiente, esa descendencia, del rol que le cabe en los tiempos pretéritos como en nuestros días a esa simiente, a esa descendencia. Así que yo diría que hay dos palabras clave aquí también, que es en este caso la identidad y el papel del verdadero Israel de Dios. Nota que no estoy diciendo Israel a secas, sino que un Israel de Dios, es un Israel espiritual, aquel que está conformado ya por la iglesia cristiana. Esos dos papeles queremos verlos más de cerca en esta semana. Lógicamente el tema es muy amplio, hermosísimo en realidad. Así que lo invitamos para que usted los textos que aparecen, que digamos los repase, vea el contexto también. Vamos a hablar de la simiente especial que Dios tenía, la herencia de la simiente desleal, el resto de la simiente y por último la simiente espiritual que todavía has mencionado. Fíjate, el centro está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, y es hermosísimo este texto en este contexto lo que vamos a conversar nosotros. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades o las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué contraste se ve en el texto? Por un lado, una simiente escogida, sacerdote, adquirido, pero para un propósito. Claro. No para quedarse con eso. Esta elección está en función de una misión, ¿ya? Esa misión, dice, entonces, es que anunciéis las virtudes de aquel. Nota que no son las virtudes de un código, no son las virtudes de una enseñanza, son las virtudes de una persona. Por eso siempre, digamos, la Biblia y la teología cristiana van a hacer hincapié en que la religión verdadera, la religión bíblica, es una relación entre la persona de Dios y cada uno de nosotros. Ahora, el propósito de Dios para su pueblo, en realidad más que todos los pueblos, dice él, encontramos allí en Deuteronomio un texto extraordinariamente hermoso. Esto es pensando en lo que es el pacto que hizo Dios con ese pueblo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo que Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pacto especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué te parece a ti? Sí, otra vez la insistencia de alguien no para la vitrina, sino alguien para la misión, un pueblo para la misión, ¿no? Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El texto anterior de Pedro hablaba de real sacerdocio, y hay que tener equilibrio, porque no es que, digamos, la tendencia al elitismo siempre en los seres humanos, ¿no? Incluso en el ambiente religioso se construye lo que se llama clericalismo, es decir, el clero, los profesionales de la religión allá arriba, ¿no es cierto?, casi inalcanzables e incomprensibles, y el pueblo, los siervos acá abajo, ¿ya? No existe eso en la Biblia. Todos los cristianos son llamados a ser real sacerdocio, pero no es una cosa de estatus, sino de servicio. Es decir, real sacerdocio significa al servicio real de su majestad en los cielos, al servicio real de Dios, ¿no es cierto? ¿Sabe? Uno podría preguntarse por qué escogió Dios a Israel, ¿eh? Cuando uno mira las culturas de la época, por ejemplo, civilizaciones egipcias y hititas quizás, o caldeos, eran mucho más avanzadas que el pueblo de Israel en su cultura. Entonces, ¿por qué Dios elige a Israel? Por lo menos uno podría pensar en lo que Dios esperaba de Israel. Primero, según Éxodo 19:6, dice: como sacerdotes debían relacionarse íntimamente con Dios y ser intermediarios entre él y los paganos. Nota, entre el pueblo y los paganos. Eso es lo que nos faltó a Israel. Y segunda opción, dice Isaías 49:6, debían ser un ejemplo de santidad e instruir al mundo de los principios del Evangelio. Bueno, Pablo va a hacer un eco de esta enseñanza o esbozar una respuesta a la pregunta que tú haces. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Pablo nos diría después, mire, no porque usted era más noble, más numeroso, más sabio, ninguna de esas cosas. La verdad que la única respuesta valedera con la Biblia abierta es que Dios los amó porque los amó, y punto. Fue un acto soberano de él, ¿ya? Ahora, uno puede tener un destello de comprensión muy pálido cuando ve el amor de una madre por su hijo, ¿ya? Pues ese hijo puede tener falencias, defectos, no corresponder en términos de belleza y simetría a los cánones de belleza, sea hombre o mujer, esos cánones actuales, ¿no es cierto? Pero la madre no está por encima de eso. Ama a su hijo porque es su hijo, ¿no? Fue concebido en su vientre, y todo el resto del proceso. Entonces, así es Dios. Dios sencillamente nos amó porque nos amó sin condiciones y sin, digamos, algún mérito de parte de los elegidos. Hay un texto que habla de que Jehová extendió la mano. Quizá usted lo mire en Ezequiel 16:8, pero eso significa que extiende la mano como para darle la opción de que sea su esposa. Pero cuando habla de la esposa, ¿no es cierto? Es la relación íntima que él quiere tener, quiere Sí, casarse con esa mujer que es su pueblo, se usa la metáfora del del matrimonio. Sí. matrimonio. Qué interesante, ¿ah? ¿Eh? Dice, bueno, puedo leerlo, Raúl. Dice, Sí. y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Cuando Dios mira, yo creo que tienen razón los que así lo comentan, no solamente mira, voy a decir, con sus ojos físicos, para que lo entendamos, con una figura antropocéntrica, sino que cuando Dios mira lo hace con su corazón. Así lo miró, por ejemplo, al ladrón en la cruz y a tanto a la mujer pecadora acusada de adulterio, etc. Cuando Dios mira, mira con el corazón y dice, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí.